No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos comunicamos con el doctor Héctor Simeonati, defensor del pueblo de la provincia de Chubut. Porque, bueno, en estos días ha estado muy preocupada la población de Chubut y también la población en general del país por los casos de antivirus que han presentado ahí. Y por eso quiero que nos cuente cómo lo están viviendo desde la Defensoría y, bueno, y cómo se ve desde la provincia el tema, más que nada la preocupación por este tema. Bueno, buen día ante todo. Un placer esta comunicación realmente. La agradezco profundamente. Bueno, en principio, obviamente que la situación es complicada en relación a que, bueno, ya hay, como por ahí es de público conocimiento, ya hay 10 personas que lamentablemente han fallecido y 86 a 90 personas que están siendo monitoreadas por la posibilidad de haber sido infectada con el virus. Que la novedad si se puede hablar de novedad en este momento ante esta situación, contrariamente a lo que había ocurrido en otros brotes años anteriores, es que aparentemente existe una transmisión persona a persona, y esto es lo que ha posibilitado que el virus se disemine y avance en forma más rápida y más masiva, digamos. En este momento existe, bueno, un control bastante exhaustivo del Ministerio de Salud Provincial, quien solicitó incluso judicialmente el aislamiento de estas personas que posiblemente estén infectadas con el virus. Básicamente el epicentro fue la localidad de Puyén, y bueno, se están obviamente adoptando las medidas de seguridad, se han adoptado las medidas de seguridad correspondientes, tratando de equilibrar lo que es la necesaria y obviamente absoluto cuidado de la salud de la población, y que también esto no afecte en la medida de lo posible el desarrollo de la vida común de los habitantes de la zona e incluso de los turistas, que en esta época del año llegan realmente en gran cantidad a nuestra zona cordillerana. Claro, bueno, y además el trabajo también de la Defensoría en este caso, que no es por supuesto estar asistiendo a las víctimas, sino haciendo un control de cómo la provincia, en este caso, ¿no? La Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud trabajan sobre el tema. Así, esa es la idea, por eso más que nada era un pantallazo para saber la situación, sí, pero por supuesto que pasa más por el Poder Ejecutivo, lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, que lo que puede hacer, es decir, en sí la Defensoría del Pueblo, trabajar con la gente, ¿no? Por supuesto, de todos modos, obviamente nosotros hemos hecho una actuación al respecto, donde hemos solicitado información al Ministerio, al Ministerio de Salud, sobre todas las medidas que ha adoptado, y algunas que incluso han solicitado pobladores de la localidad de Puyén, que estamos a la espera de alguna de estas respuestas, como también al Ministerio de Educación, porque nosotros tenemos algunos establecimientos educativos que tienen un ciclo especial. Claro. Que arrancan el 21 de enero. Sí, sí, sí. Bueno, ya el Ministerio ya ha establecido que los establecimientos que tienen ubicación geográfica en la zona donde se ha detectado antivirus, obviamente no van a empezar las clases. Claro, bueno, esto también hay que contarle a la gente un poco por qué es, ¿no? Y es porque la temporada de invierno es muy crudo, entonces las vacaciones de invierno son más largas, exactamente, sería así. Exactamente, perfecto, sí, esa es la definición, por eso obviamente se comienza antes, y después el receso invernal es más prolongado. Obviamente hay zonas en cordillera y en la meseta intermedia que durante el invierno, con profusas nevadas, es imposible concurrir a los establecimientos, sobre todo porque incluso muchos establecimientos educativos captan chicos que son de campos, chacras y lugares cercanos, pero que tienen tal vez algunos kilómetros para llegar a los mismos. Por eso es que tenemos en la provincia ciclos especiales. Otra realidad, ¿no? Sí. Y también que también se tiene que adaptar, por supuesto, todo el calendario y todo a otra realidad geográfica del país, ¿no? Y también, por supuesto, a otra idiosincrasia de la gente, ¿no? Por otro lado, Defensor, y también nos ha comentado, hay mucha preocupación por el tema de las tarifas, ¿no? El tema de estos aumentos de tarifas, es decir, los reajustes, y bueno, ¿y qué es lo que la gente más que nada le plantea? Bueno, el planteo y la preocupación en general, ya sea de casos particulares o incluso institucionales, obviamente es el incremento que no cesa. Uh-huh. Ya para este año existen anuncios sobre incrementos por tarifa de energía eléctrica y gas, y ambos impactan realmente en el bolsillo de los usuarios, de los trabajadores, en forma excesiva. Justamente hace poco estaba analizando un artículo que decía que desde fines de 2015 hasta el último aumento registrado se multiplicó, creo que por 4, la incidencia del pago de los servicios públicos en las economías familiares. Bueno, obviamente es uno de los temas. Primero tenemos la cuestión del gas. En su momento nosotros, en conjunto con la provincia, interpusimos allá por 2016 un amparo, que bueno, finalmente hubo una serie de amparos en todo el país, tanto por asociaciones de consumidores, defensorías del pueblo, etcétera, que terminó con aquel fallo de la Corte, que puso un límite y la necesidad de audiencias públicas. Lo que pasa es que las audiencias se realizan, pero bueno, en realidad no son... los planteos no son muy tenidos en cuenta y se sigue incrementando el monto. Para nosotros el gas, por la realidad esta que comentábamos hace un minuto, es de vital importancia, y zonas donde realmente no se puede vivir si no es con gas y con un servicio que sea accesible a las posibilidades de las familias. Y bueno, eso sí, con la energía eléctrica está ocurriendo algo similar. Para colmo, nosotros acá tenemos un sistema que difiere por ahí de algunas provincias. Las distribuidoras son cooperativas en prácticamente todas las ciudades de la provincia, sobre todo en las más grandes. Las distribuidoras son cooperativas, no existe una única empresa de energía, ni estatal ni privada. Por lo tanto tenemos distintas realidades. Lo que sí es prácticamente común, sobre todo en las cooperativas más grandes, es que tienen una deuda sideral con la mayorista, con Camesa. Sí, sí. Y eso obviamente que está provocando situaciones también muy complejas, porque, por ejemplo, en este momento la Camesa ha embargado parte de las cuentas de la cooperativa eléctrica de la ciudad de Trelew, así que el funcionamiento de la cooperativa tampoco es el normal y el deseado. Y ante todo esto, bueno, obviamente estos son parte de los reclamos que tenemos y de las actuaciones que llevamos adelante. Pero limitados por esta cuestión de un reciente fallo de la Corte, donde seguramente ustedes tienen más conocimiento que nosotros, pero bueno, donde determinó que una Defensoría del Pueblo Provincial no podía interponer acciones por medidas dispuestas por Nación. Claro. Esta es una gran lucha que vamos a tener que dar, obviamente. Y para Patagonia no hay todavía régimen especial de tarifas, ¿no? Esto era que también se había pedido en algún momento, se estaba gestionando. Siempre lo hemos pedido en todas las audiencias públicas que ha habido, hemos pedido eso. Tenemos un régimen, no es el mismo de Patagonia para el norte, tenemos un régimen distinto, pero la incidencia no es muy grande en cuanto a... digamos, el menor porcentaje que abonamos por el precio del gas, sobre todo. Con energía eléctrica no, energía eléctrica es el mismo del país. Claro. Con el gas sí existe una diferencia, pero bueno, siempre hacemos notar lo siguiente: para nosotros el gas es vital y además... Lo generan ustedes muchas veces. La mayoría de las provincias patagónicas son productoras de gas, nos pasan los gasoductos por el lado. Y ese es un planteo realmente que nunca fue atendido. Ya te digo, tenemos un régimen diferencial, es más, la quita del subsidio que estaba planteada finalmente para este año, en Patagonia se extendería hasta el 2022. Ajá. Pero con los aumentos que se están registrando, ya es imposible, ¿no? Por más, incluso, aunque exista una tarifa diferencial, Sí, sigue siendo alto. El incremento es sí. imposible. Sí, sí, sigue siendo alto. Creo que tiene que estar dado primero por los aumentos que ya se hicieron, que entendemos que son razones suficientes, y por el incremento de los salarios. No puede ser que un salario aumente un 20% y la tarifa un 80%. La verdad que sí, acá hay una ecuación que no funciona, indudablemente. Perfecto, perfecto. Héctor Simeonati, defensor del pueblo de la provincia de Chubut, le agradecemos mucho haber estado con nosotros, por haber participado en la Gente Su Defensor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.